Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Con esta sofocación, con esta incomodidad, con esta sofocación, con esta incomodidad. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Caballero, no te aseguro más. Que me voy a reventar. No puedo más. Ya le dije a los del no banco, más. No me vuelvan a llamar. No puedo más. Y llegó la autoridad. No puedo más. A cortar sin avisar. No puedo más. Lo que te cuento no es no broma. Puedo más. No me puedo concentrar. No puedo más. Todas estas situaciones no puedo más. Me quieren abacorar. No puedo más. Ya lo saben mis no amores, puedo más. Que no quiero más pelear. Bye.